manos la fancinera del sur. Aquí está presente Sabrina Barrego, que es parte de ella. La saludamos, nos ha venido a visitar y le damos los buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el espacio, chicos. No, por favor. Bueno, Sabrina, preguntarte para empezar, luego vamos a hablar de la antología, si te parece, pero bueno, ¿cómo surge esta propuesta de hacer fanzines y de la fancinera del sur? Bueno, la fancinera es un proyecto editorial que tenemos con mi compañero Pablo Grasso. Arrancamos hace más o menos 2 años, pero hace unos meses estamos como editando más fuerte, produciendo más. La idea viene por un lado de nuestra forma estética y política de los fanzines anarquistas, y se suma a una discusión que nos atraviesa bastante, que es el poder producir en centros de menor acumulación, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una diferencia editorial abismal entre Buenos Aires y Mendoza, y en Mendoza, hacia adentro de la provincia, también es muy difícil porque no hay una industria editorial, es difícil no tanto la producción, sino la edición, el intercambio y la circulación de los textos. Así que bueno, nosotros decidimos apostar por el fanzine, que es una forma que veníamos desarrollando por separado los dos, uh-huh, y ahora juntos, así que bueno, esa es un poco la idea de la fanzinera. Sabrina, y en este sentido, ¿cómo se viene el tema de la antología? ¿De qué se trata? ¿Cómo la construyeron? Bueno, la antología se llama Silenciados pero no silenciosos, textos mendocinos sobre el aborto. Surge de una selección de textos que ya teníamos para otro proyecto que, bueno, después no prosperó, sobre el aborto, puntualmente, a los que yo decido sumarle otros, muy subjetivamente, con mi criterio estético y político, le fui pidiendo textos a diferentes personas gestantes, específicamente del aborto, y nos parecía interesante poder aportar ahora el 28, desde ahí, desde tener un texto escrito, y se suma la parte gráfica, que la hace la Carolina Simón, que son xilografías originales con sellos que son de ella. Y bueno, a eso le hicimos un prólogo, yo escribí un prólogo. Juntamos 9 textos, uno es de 12 chicas, que es lo que estábamos escuchando, la cumbia abortiva de Cumbia Guacha. Y tenemos 8 textos más, hay algunos testimoniales, otros no. Por ahí estaría uno, si nombro a las chicas. Uh-huh. Están Agustina Gramajo, Alejandra Zanatello, Elizabeth Auster, Carolina Elward, Ana Suárez, Diana Alba, ¿quién más? No me quiero olvidar de nadie. Todas chicas de Mendoza, de diferentes partes de Mendoza, que eso también es algo que pensamos mucho con la fanzinera, poder editar personas de toda la provincia, salir un poco del centralismo, claro, de lo que pasa en la ciudad. Suele suceder. Sí, y puntualmente con la antología también es una forma de respuesta, por un lado, a un discurso muy generalizado en el debate por parte de legisladores de que en el interior no se aborta, en el interior no se habla del aborto. Entonces plantear la discusión desde la provincia y desde lo que pasa en toda la provincia, desde una mirada más interseccional de los feminismos, de tratar de reflejar varias edades, varias clases, varios territorios. Así que bueno, esa es un poco la idea de la antología, y recuperar un poco este concepto que está en el título, que tiene que ver con romper un pacto de silencio. Bueno, y en ese sentido, ¿te parece leernos lo que quieras de esta antología? Por ahí es un poco difícil manipularlo porque es plegable. Bueno, comentar un poco lo que planteamos en el prólogo, que es romper con un pacto de silencio que rodea al tema del aborto, pensar cómo podemos aportar desde la escritura, pensando la palabra, que si bien en este sistema neoliberal y capitalista está bastante fetichizada, cómo devolverle una potencia metafórica de creación y de acción política. Pensarlo como un horizonte de espacios de libertad, a la palabra, y de romper con el silencio. Bueno, ahí recuperamos algunos conceptos de Audre Lorde, que habla mucho de la palabra como una acción política. Eso nos parecía interesante. Quería leer un poema de Agustina Gramajo. En todos los textos pusimos las edades de las personas. Algunas chicas, bueno, pusimos si tuvieron partos, si no, si tienen hijos, como para reflejar un poco eso. Una de las chicas, que es Diana, me pidió que pusiera que ella es multípara, porque ella tuvo 4 partos y en los hospitales, cuando tenés muchos partos, te dicen que sos multípara. Entonces estaba bueno resignificar ese acto de violencia obstétrica que sucede en las instituciones y darle un giro a la palabra. Así que bueno, ahí abajo de los textos van a encontrar toda esta información. Bueno, este texto se llama Parir en verano. En verano, parir en, parir de, salir con, salir sin, respirar, puede vivirse sin respirar, acaso, sin hacer lo que se quiso, lo que no, salía así, afuera, no está el aire, y sin aire no se respira, en verano, sin ventilador, es comer hielo, morder la porción, chocar muelas, zurrar puertas, descansar en camas vaporosas, con luz moribunda. Entonces es en el sótano donde el sol muere, en el sótano de día es oscuro, desde abajo salen 1000 ojos, en el puño de una sola mano, ven testimonios sofocados, ardiendo, golpear cualquier puerta, pobre, jadeante, calurosa, antesala hediendo, de veranos, sin ventilador, sin aire, aliento para la nueva estación. Qué bueno, qué bueno, Sabri. Preguntarte también en esta apuesta, ¿cómo es apostarle, que lo venís haciendo ya hace tiempo, al texto, al papel, a todo lo que es lo manual también, y si se han podido encontrar con otros y otras que también hacen fanzines? Sí, bueno, por un lado nosotros apostamos al texto escrito siempre y a lo que nosotros podamos producir, porque nos reconocemos por un lado como trabajadores y personas que escribimos y que nos dedicamos a la escritura como un oficio, y que entendemos que hay un montón de oficios que tienen que ver con el texto, como es, bueno, el de ahora de la edición. Por otro lado, utilizando la virtualidad como una herramienta, porque es una herramienta, pensamos también que es una forma de que se diluyan los textos. Hay muchos textos que quedan en la virtualidad, de los que después no hay registro o no hay otro tipo de circulación. Hay un autor que se llama J.P. Sowy que decía algo así como toda la energía que queda ahí y que no la podemos canalizar desde otro lugar. Entonces nosotros apostamos al texto. Y en ese camino encontramos un montón de personas que están trabajando, que están produciendo, que están haciendo cosas muy interesantes, no solamente de la escritura, sino desde lo visual. Esto de encontrarnos con Caro y que ella pueda aportar sus imágenes. Hay un montón de proyectos. De hecho, bueno, yo tengo otro proyecto con la Inti Pujol, que es artista visual, que se llama El Día de la Vieja, que tiene que ver mucho más con la gráfica, con las imágenes. Hay muchísimas cosas que están sucediendo, hay intercambio con personas de otras provincias, procesos autogestivos, independientes, que están muy buenos. Y esto favorece muchísimo el intercambio de texto, a ponerlos en otro territorio, a ver cómo funcionan. La verdad que está bueno y se hace muchísimo. en un montón de lugares. A mí me ha pasado de estar en festivales en Buenos Aires donde me decían la era del fanzine, como si el fanzine fuera del precámbrico. Claro. Y en realidad es una herramienta, que es una herramienta estética, política, es una decisión, y que es muy vigente en espacios donde la industria editorial no se desarrolla. Claro. Claro, y además una necesidad, ¿no? De poder decir, de poder contar. Y una, sí, una urgencia, una necesidad, así que sí, se usa muchísimo. ¿Cómo hacemos y cómo hace también quienes están escuchando para poder encontrar y acceder a estos fanzines? Bueno, la Fanzinera del Sur tiene una página de Facebook. Después, bueno, están las páginas nuestras personales. Tenemos un proyecto de una revista también de crítica que se llama La Intemperie, que tiene un WordPress, es localizable. Y bueno, estamos en ferias siempre. Ahora estamos trabajando, va a haber una próxima tirada de la antología, porque fuimos un éxito de ventas con esta primera tirada. Estamos pensando en una presentación también, así que seguimos laburando. Vienen nuevos títulos. Estamos trabajando con un texto de un poeta de San Rafael, que se llama Roberto Rinaldi. Pensando en todas estas personas que han producido obra toda su vida y que no han tenido la posibilidad de editarlas. Así que estamos trabajando ahí con el texto de Roberto, que ya se viene en breve. Así que hay bastantes cosas. Bueno, buenísimo, Sabrina. Muchas gracias por haber venido hasta acá y nos seguiremos encontrando entonces. Bueno, muchísimas gracias. Quería aprovechar para pasar una data. Contar que, bueno, Carolina Simón, que es quien nos aportó las imágenes para el fanzine, tiene un taller que se llama Gráfica Nómada, que hace introducción al grabado, dibujo, monotipia, aguafuerte, experimentación gráfica, todas cosas muy lindas. Y la van a encontrar en el Facebook como Caro Volcana. Y en Instagram también. Y bueno, y invitar, yo todos los miércoles también en Resistencia Invisible, que es un espacio que estamos activando con la INTI, doy un taller de genealogías feministas de literatura de escritoras mujeres, que se llama Botánicas Textuales. Así que bueno, invitar ahí a quien se cope también ahí entonces acercarse. Bueno, muchas gracias, Sabri. No, muchas gracias a ustedes. Pasada Sabrina Barrego, le ponemos un poquito de música. Continuamos haciendo la diaria. 50 estrellas sobrevolándolo todo. Oposición de ataque frente al mundo entero. Tus viejos cómplices chupándote el oro. Tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos.